Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Arroz que protege contra virus. Los rotavirus son un tipo de virus denominado así porque presentan el aspecto de rueda cuando son observados al microscopio electrónico. Estos virus, de los que se conocen 5 especies, tienen una estructura muy simple, formada por un genoma de ARN rodeado por una cubierta formada por unas pocas proteínas. Son virus muy estables en el medio ambiente y ese es uno de sus grandes problemas, ya que son la causa más común de diarrea grave en neonatos y en niños pequeños de todo el mundo, causando más de 114 millones de episodios de diarrea al año en niños menores de 5 años, el 80% de los cuales se producen en países en vías de desarrollo. Más de 600.000 niños mueren anualmente de la infección por rotavirus, y aunque la mayoría de las muertes relacionadas con el rotavirus se producen en países de bajos ingresos, en los países desarrollados también miles de niños menores de 5 años son hospitalizados cada año, incluyendo entre 50.000 y 80.000 en Japón y 60.000 en los Estados Unidos, produciendo un importante gasto sanitario. Actualmente existen 2 vacunas contra rotavirus autorizadas. Ambas presentan un índice de eficacia bastante alto, más del 85%, pero eso en países desarrollados. En cambio, en los países pobres la eficacia es bastante menor. Por ejemplo, ensayos realizados en África subsahariana mostraron solamente una eficacia de entre el 39 y el 61%. Esta menor eficacia en países pobres se cree que puede ser debida a la existencia de un mayor número de individuos inmunodeprimidos que podrían adquirir la enfermedad aun siendo vacunados, porque sus organismos no son capaces de sintetizar los anticuerpos con la velocidad o el número suficiente. En estas circunstancias, la única intervención posible para prevenir las infecciones es intentar mantener la higiene al máximo en el entorno de las personas afectadas, cosa que no siempre es posible. Una alternativa a la vacunación tradicional es la administración oral de anticuerpos policlonales. En un ensayo realizado en Bangladesh, la administración por vía oral de un anticuerpo contra rotavirus producido en levadura demostró ser seguro y eficaz en la reducción de la severidad de la diarrea inducido por rotavirus en niños. El problema es que la producción y purificación de anticuerpos a partir de levaduras es muy costoso, por lo que no resulta una alternativa viable en la mayoría de países pobres. En un trabajo recientemente publicado en la revista The Journal of Clinical Investigation, un grupo de científicos de Japón, Suecia, Reino Unido y Holanda han introducido en arroz el gen necesario para que esta planta produzca un anticuerpo antirrotavirus y al mismo tiempo han inhibido la acumulación de una de las proteínas de reserva del arroz para que, de esta manera, permitir que la semilla pueda acumular mayor cantidad de anticuerpo. Posteriormente, han demostrado que la ingestión oral de la harina de este arroz es capaz de reducir de manera significativa la incidencia de las diarreas debidas a este virus, con la consiguiente reducción de la carga médica y económica en los países tanto desarrollados como en desarrollo. Las semillas de este arroz mantienen la actividad después de más de un año de almacenamiento y también después de ser sometidas a altas temperaturas, incluso después de un tratamiento térmico de 94 grados durante 30 minutos. Es decir, que si el arroz se hierve para ser consumido, sigue manteniendo la actividad antivirus. Además, el anticuerpo es soluble en agua, por lo que la ingestión del agua donde se ha hervido el arroz también confiere protección frente a virus. En conclusión, el cultivo y administración con la comida de este nuevo tipo de arroz proporcionaría la protección contra el rotavirus y produciría la reducción de la diseminación del virus y de la enfermedad, proporcionando un tratamiento complementario a los programas de vacunación actuales. Esta tecnología también puede extenderse a la producción de patógenos de anticuerpos contra otros patógenos, tales como los norovirus, y también pueden ser aplicables a otras enfermedades de origen no viral como puede ser el cólera. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.